Todos somos Justin Bieber. Uno dice, ¿por qué popularizan a esta gente, a este pibito? ¿Es necesario? Martín, no puedes controlar. Vos no puedes controlar los fenómenos masivos, momentáneos o no, como Justin. No puedes. Entonces, cuando un tipo ve a Justin Bieber, que es un idiota, que es un andrógino, que no sirve para nada, y que dice, oh, entonces se vuelve todo el mundo loco por un estúpido. ¿Le crees? ¿De que estaba descompuesto? Sí. Yo sé cómo estaba. ¿Cómo estaba? Estaba re duro, Justin. ¿Está Justin Bieber ahí adentro? ¿Y el pendejo al fondo? ¿Apoyadito en espejo? Te juro por ese pintado, remerita blanca como esta, corte con las sin manga, pero como arrancada las mangas, tomando tipo un daiquiri. Con este imberbe canadiense llamado Justin Bieber. Tiene todos los excesos habidos y por haber: droga, alcohol, maleducación, todo lo que usted se imagine. Hay mucho público nuestro que fue a ver a Justin Bieber. Oh. Sí, es uno que canta en la cancha de River. Sí. Me di cuenta porque vengo desde allá. Sí. Y estaba la cancha rodeada de adolescentes. Uh-huh. Que aullaban el nombre de este chico. Anda, mi mujer me dijo, no se ha cerrado, escucha esta canción de Justin Bieber. Y eso es para Justin. La nata Bieber. A mí cómo canta el pibe me gusta. Mañana me da la bandera de Tailandia y me habla de qué carajo me importa. Yo dejo a mí de me amiga. Gusta cómo canta. Lo que le pasó ayer a Justin, la noche anterior al recital de ayer, había estado en la Crifi, empepado hasta acá. Bueno, amorosa, ¿vos te gusta Justin Bieber? ¿Te parece un mal ejemplo para los jóvenes? Justin, I wish you the you have the best. Tengo de Justin Bieber, ¿viste que Justin Bieber? ¿Cómo te gusta Justin Bieber? No, es un chico que a mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque es libre. A ver, ¿quién conduce? Justin Bieber, acordate lo que te digo. Todo este fenómeno Justin Bieber que se vio en televisión. Sí. Y es igual que Greenpeace, pertenece a la misma organización. Disney. Justin Bieber es artista de Disney, querido. Bienvenidos. A la emisión número 20 de este espacio hetero radial sonoro, único programa de culto sobre el joven reptiliano más famoso del mundo, con más seguidores y haters de la internet. A solo 5 años desde que Justin pasara a ser la estrella juvenil más popular de la historia moderna, el intérprete de Sorry sigue un lento proceso, pero seguro camino del bien. Lejos quedaron aquellas fiestas y aquellas peleas con la prensa. Hoy el Team Platinado vive solo en un hotel, sin hordas de millennials ni periodistas carroños. Con poca información del futuro, el youtuber mundial se encamina a unas largas vacaciones, esperando algún papel protagónico de alguna película con presupuesto moderado de Hollywood. Mientras tanto, y desde el otro lado del hemisferio sur, en un humilde estudio radiofónico improvisado, existe aún quien levanta sus banderas, reivindica y homenajea al prócer platinado de esta nueva era en una hora conceptual relativo a la sonoridad de la última estrella mundial que nos ha dejado la música universal. Son las 19:13 en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de la capital federal, barrio de Caballito. Cielo algo despejado sobre los edificios de la ciudad. El calor se empieza a sentir, 18 grados, 5. La humedad es del 47%. Cae la pesa desde la tarde y las persianas de las fábricas. Los trabajadores regresan a sus hogares y los telemarketers se vuelven a loguear una vez más. Agradecemos los mensajes del día de hoy. Y ahora sí podemos dar un nuevo comienzo e iniciar este nuevo ciclo sonoro por el aire de la vecindad radio.com. Abrimos este segmento musical de 40 minutos de la mano de este alter ego colectivo llamado Princess Nokia. Escuchamos a la rampera newyorkina Destiny Nicole Fraskery. Esto es Dragons. I'm และขณะนี้ล่วงมา6ปีแล้วฉันปล่อยตัวเองให้คลายโศกลงบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่หายเศร้าทีเดียวฉันทราบดีว่าเขากลับไปยังโลกของเขาเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นฉันไม่พบร่างของเขาร่างนั้นไม่หนักเกินไปหรอกฉันชอบฟังเสียงดวงดาวยามค่ำคืนจงมองภาพนี้อย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะได้แน่ใจว่าจำภาพนี้ได้ถ้าหากวันหนึ่งคุณมีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาในทะเลทรายและถ้าบังเอิญคุณมีโอกาสผ่านไปทางนั้นฉันขอร้องกรุณาอย่ารีบร้อนรอสักครู่หนึ่งตรงจุดใต้ดวงดาวนั้นถ้าหากมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาทักคุณถ้าเขาหัวเราะถ้าเขามีผมสีทองถ้าเขาไม่ตอบคำถามของคุณเวลาคุณถามกรุณาช่วยส่งข่าวถึงฉันด้วยว่าเขากลับมาแล้วอย่าปล่อยให้ฉันเศร้าโศกต่อไปเลย ¿Estás escuchando? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Preguntó en 1982 el Luis Miguel del Oriente japonés. Y nosotros desde acá, Capital Federal, y siendo las 19 horas 22 minutos, mientras baja un grado en la ciudad, lo escuchamos. Suena él, suena Yoshino Fushima. Where are you? Sangurasu o yoko iru. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Regalado, así se siente Eli Robert Fitoussi, más conocido como F.R. David. Este tunecino es guitarrista de Evangelis, quien nos trae este recuerdo de 1982. I need you. No le haría el amor a Justin Bieber. Her hair is hollow gold, the lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. Have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. We'll be right back. Un verdadero One Hit One, clásico de clásicos, suena por el aire de la vecindad radio.com. Beat Dave Ice, canción de soft rock dedicada a la actriz de Hollywood e interpretada por la cantante norteamericana Kim Kearns en 1981 para su quinto álbum de estudio. Estamos en vivo y en directo de la vecindad radio.com, 19:33 minutos en la República Argentina. Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Azul es un árbol, Lucrecia, y lo tienen que sacar. ¿Quedó no, claro? Papá, no se discute. Azul está vivo, siente lo que le hacen. La pobre no tiene más opción que florecer o morir. Está ahí quietecita con ganas de huir. Un cerdo aristócrata la intentó sacudir. No me llores, don Pa, lo que se va. Se lo escuchó diciendo al vegetal abatir. Pero no, papá, Azul está vivo, siente lo que le hace. Es una lástima, pues la niña al árbol amó. Él, sus llantos agudos, fue quien escuchó. No tengo con quién jugar, dale, quédate. Se decía del padre que hacía buenos negocios, y de Eugenia, la madre, que lo aguantó. Parada en defensa, Lucrecia esperó. Insensible, egoísta, ella lo increpó. ¡Papá! ¿Qué pasa, Lucrecia? Su padre bien recto a la casa le entró y Lucrecia de tristeza una tarde murió. Hoy te convertiste en leyenda, algarrobo querido. Sos una especie en extinción. Los otros son flacos y largos y ninguno tiene el afro que tenés vos. Los arquitectos pasaron, pero tu savia quedó. Sos más fuerte que el roble, la pucha que lo parió. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Start to rock. está de regreso luego de su último álbum del 2013 con esta especie de surrealismo electrogoth, al menos en lo que se desprende de su primer corte, Little Dark Age. Esperando lo que será su cuarto y último álbum anunciado recién para el próximo año. I'll show you. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Hands up, baby, hands up, gimme your heart, gimme your heart. Cantan pegadiza y monótonamente Annette y Sean Patrick, padre de uno de los miembros y fundadores de Daft Punk. Escuchamos al dúo francés Ottawa y esta canción de 1979 que se popularizó en nuestro país, de la mano de El Símbolo, banda bolichera de los 90, de la cual nos han quedado grandes éxitos como 1, 2 y 3, y Levantando las manos. Regresamos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Complicado regreso a casa en la ciudad de Buenos Aires, tránsito pesado sobre la noche porteña. Mientras tanto, de este lado del parlante escuchamos la última canción de este segmento sonoro. Never Give Up on the Good Times. Suena del álbum Spice Wars, álbum de 1997. Que ha vendido 23 millones de copias. Luego una corta tanda y enseguida regresamos con más. Seems like the day never ends. Everybody needs some affection. No shame, never shy. Strike out the track. Wherever you're going, never give up on the good times. Gotta believe in the love. Ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa. Sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. refleja tu esencia, tu belleza, tu juventud. Para cuidarla, con solo hidratarla, no alcanza. Por eso elijo Cicatricure Cremas Corporales. La diferencia, activos de grado farmacéutico, antioxidantes, colágeno y multivitaminas que reducen estrías, brindan suavidad, aumentan la firmeza y mantienen la juventud. Cicatricure Cremas Corporales, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Elegí la orquídea negra para el nuevo Lux Magical Spell, que perfuma tu piel hasta por 8 horas después de la ducha. Un perfume que saca tu lado más audaz y fabuloso. Sentí tu piel perfumada hasta por 8 horas. Solo un toque de Lux. Lo que ves y sentís, escuchas y quieres, todo va al mismo lugar, todo va a tu cabeza, aunque haga calor, protégela. Todo va al mismo lugar, todo va a tu cabeza, aunque pienses que vos no lo necesitas, aunque vayas a 10, protégela, ella, ella. Si quieres ser cool, protégela. Si quieres tenerlo, protégela. A los grandes deciles que usen casco, insistí. Sin de tu cabeza no hay nada. Ponte el casco, cuídala. Hacemos nuestro vodka con pasión. Cada botella viene del mismo lugar y se elabora con el mismo cuidado, porque es la pasión de tus noches lo que inspira la calidad de Absolut. Aceite Valdivia, sin colesterol. En mi mundo hay trabajo. Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Molto, Molto bene. Yeah. all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't lie. Y ahora sí, queridos oyentes, ha llegado la hora de despedirse. Desearle un buen retorno a sus hogares, siendo las 19 horas 58 minutos, lo dejamos con la programación juvenil de esta nueva emisora local del barrio de Caballito para mañana viernes. Nubosidad variable, lluvia para la madrugada del sábado y un domingo de elecciones sospechoso. Ahora sí nos volveremos a encontrar el próximo jueves venidero, sin antes despedirnos. Justin Bieber mediante, hasta el próximo jueves. Todos somos Justin Bieber. Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? You rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and you got me moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping. Was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. Wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. Maybe I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Don't like you, she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. You look that much. Oh baby, you should go and love yourself. fools, I let you break down my walls. You like the way you look at me. Oh baby, you should go and love yourself. You think that I'm still holding on to something. You should go and love yourself. You like the way you look at me. Oh baby, you should go and love yourself. You think that I'm still holding on to something. You should go and love yourself. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección, Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar-religioso. Y a 4 años de la...